¿cuáles son los elementos? Agua, tierra, fuego, aire y además comunicación. Decimo. Para que todo lo apagues. Los cinco elementos. Oh, www.lavaca.org. Somos Pacífico. Con nosotros en la web y léenos y escúchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Decimo, radio orgánica, consumo gratuito y libre. Thank you. Cooperativa La Vaca. 10 años. Un decálogo de búsquedas que apenas empiezan. Encendidas calles antianas, 22 filas de caras negras retumbando, viene este mandumba de la quimbamba. Con ritmos del timbalero timpay punch, con pasos de tempay, retumbando viene. Al pasar por encendidas calles antianas, se oyen gritos, lloraderas, chascarrillos. Mayombe, bombe, bombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, bombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, bombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, bombe, bombe, mayombe. La gullera viene caminando con sus ojos de vidrio. Con sus ojos de vidrio se enreda un palo. La gullera viene caminando sin patas. Caminando sin patas se acuesta sobre la grama. Tuea con el pie y te pica. Tiene borracha. Y se muere, pero dile ya. Sensemaya, sensemaya con su pata, sensemaya, sensemaya con su boca, sensemaya, sensemaya con sus ojos, sensemaya. La culera muerta no puede andar, la culera muerta no puede respirar, la culera muerta no puede silbar, la culera muerta no puede picar. Para que todas esas mujeres se den cuenta que ahora vamos a matar a la culebra. Y entonces que se tiren al ruedo. Escucha el mayombe con este ritmo que dice. Y en Nicaragua, Maya, en Cuba y Venezuela, te quita las ganas de rezar. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. En cualquier idioma, todos podemos decir mu. Más palabras y menos pastillas. Decí mu, tenete fe. Pela cidade, unida, o da